la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Luz y Música nuevamente al aire, programa número 160 del Intervalo del Diablo, 16 de septiembre del 2022, estamos iniciando un nuevo capítulo, el capítulo número 160, por más que sea reiterativo. Bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio súper especial hoy. Bien, espero que salga todo bien porque hay un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para decir y queremos compartirlas con quien está del otro lado. Hola, Ale. ¿Cómo estás, Rie? Yo estaba escuchando unos gritos así medio desaforados, sí, y toda la historia. Nos están invadiendo. Nos están invadiendo, ¿no es cierto? Pablo, viene heavy la cosa ahora. Está difícil. Bueno, para los que no nos conocen, nosotros Mixtape Radio funciona en el Teatro Machado y acá abajo los chicos que hacen teatro, valga la redundancia, están ensayando. Así que si escuchan gritos así, tipo guturales, no es que tenemos una banda acá, sino que las chicas están... Nada, ensayando, sorry. Eso, ponele. Bien, hoy tenemos lo que vamos a... Espero que podamos regularmente repetir lo que va a ser la emisión en vinilo. O la... no sé cómo decirlo. La emisión en vinilo, no. Vamos a escuchar un vinilo. Claro. Pero vamos a escuchar un vinilo y vamos a traer a quienes son los autores, los músicos, los intérpretes de ese vinilo. Sus protagonistas, y vamos a charlar al respecto y lo vamos a ir escuchando y todo como surja. Eso espero. Lo que se te ocurra. Quizás en un rato nomás, cuando esté completo todo el staff, todos los invitados acá presentes, ya pudieron ver la publicación. Vamos a escuchar un álbum de un vinilo que salió este año de Tren Loco. Bueno, no quiero decir algo que después me lo retruquen o me digan, pero vos dijiste que, bueno. Vamos a arrancar rápidamente musicalmente para que nos terminemos de acomodar. Vos decís que estoy haciendo ruido. Bueno, esta cortina es solamente para anticipar lo que vamos a charlar ahora, la comunicación, a ver si ya está en línea. Hola, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas noches, acá, Guata, cantante de Mata, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Guata? ¿Cómo estás? Sí, un gustazo que nos prestes tus minutos, unos minutitos nada más, porque queremos que vos nos cuentes lo que va a suceder el día domingo, este domingo 18 de septiembre. Contanos un poco, adelantanos algo. Bueno, antes de todo quiero agradecerles a ustedes, ¿no? por siempre acordarse de mí, por tenerme en cuenta, por tenernos en cuenta. Te queremos, Guata, te queremos. Terminá de pagar todo lo que debes y nos olvidamos. Gracias, linda. Bueno, el próximo domingo va a ser una fecha que va a ser a beneficio de un par de comedores de ahí de La Boca y algunos ranchos amigos de allá de Zona Sur, ¿viste? Sí. Cuando digo eso es porque yo voy a entregarle a los lugares donde ya sé que son carenciados. Yo conozco mucho el conurbano bonaerense, sí. Y tengo mucha gente amiga y yo ya sé, voy y le entrego bolsón de alimentos y todo eso. Claro. Yo ya los conozco, o sea, nadie me tiene que decir nada, no sé si sea soberbio o no, pero nadie me tiene que decir acá, está necesitando, porque los conozco, tengo un montón de gente amiga, familias amigas, que bueno, lo voy a entregar, pero por otro lado también va a haber un par de comedores de ahí de La Boca también, que bueno, eso se va a encargar, sí, principalmente Ícaros, ¿no? Uh-huh. A partir de la una de la tarde, sí, en el teatrito, Sarmiento 1700, esquina Callao, se van a estar abriendo las puertas. Es como una especie de kermés, ¿viste? Como sería, digamos, la palabra exacta. Ajá. ¿No? Pues una feria donde el eje central no es una banda, ni las bandas, ni los stands, sino sí, parte de un todo, ¿no? Sí. Es parte de un todo. Es una kermés, ¿no? Claro. Me interesaba, Walter, la información de que podían ir, en realidad es para toda la familia y está bueno como es para programa. Toda la familia. Claro, para que quien quiere ir con sus hijos pueda hacerlo y pueda pasar un domingo diferente. No es un show cerrado para adultos. Sí, claro. La entrada es un alimento no perecedero, y pueden entrar toda la familia. Los que sí no pueden entrar son bebés, embarazadas. Claro. Y carritos, viste, digamos, menores de... Porque tengo una cuestión lógica, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. En un lugar cerrado, ir con un bebé, con sonido, donde hay un montón de... No, cosas, no, no, eso no. Me parece perfecto. Digamos, sí, eso es un poquito lógica también. Claro. Los padres y embarazadas con una panza prominente, que también me parece que tendría que ser parte de lógica de las mismas embarazadas, ¿no? Sí, pero está bueno aclararlo porque no todo el mundo maneja la misma lógica, así que está perfecto que lo aclaren. Me pareció genial, claro, que lo puedan aclarar. Claro. Sí, sí. No, sí, sí, pero también, sí, también hago, los fines de semana hago otros eventos que son también similares, pero digamos con un giro más hacia el anime y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, esto va a ser un giro directamente metalero rockero. ¿Y qué pasa? Que en los lugares cerrados, si es un lugar abierto, puede ir un bebé. Un lugar abierto así, que te puede agarrar, te puede ir en un costado, en una punta, y está todo bien, ¿viste? Claro. Sí. Que tampoco no es recomendable igual, no es recomendable. Escuchame, Guata, bueno, y... Lo único... ¿Esto cómo, sí, cómo empieza a gestarse? ¿En qué momento empieza a vincularse Ícaros con tu idea, con la necesidad de la gente? ¿Cómo lo cerraste? Uh-huh. ¿Cómo...? Contame esa parte. Y es una... Bueno, justo también surgió la posibilidad de que el teatro nos ofrecieran esto, obviamente pagando, digamos, lo básico, ¿no? O algo, ¿me entendés? Que digamos que sea razonable y nosotros podíamos poner la entrada gratis, ¿no? Ajá. Abajo, viste que tiene como un subsuelo el teatro, abajo va a haber toda una feria, unos expositores stands, va a haber como aproximadamente 20 stands, más no entran tampoco. Claro. Donde va a haber, digamos, cosas así muy de palo, digamos, va a haber libros, roquería, bisutería, también va a haber un stand así de anime, muchos stands de discos también, de discos hechos así independientes, van a estar exponiéndose ahí, hay aproximadamente como unos 4 sellos también que están ahí. Después va a haber ropa para chicas, ¿viste? Donde se sale, sí, mucho también. Todo gente amiga, ¿viste? Que quedamos, digamos, que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, van a estar todos exponiendo abajo con musicalización. Va a haber musicalización, animación, bandas. Ajá. En vivo también. Va a haber sorteos, va a haber algún concurso. Así que ustedes van temprano, por ahí les voy a hacer subir a ver que me ayuden a hacer algún concurso. Bien, temático. Bien. Buenísimo. Y después, bueno. Para toda la familia. Después las bandas que van a... Sí. Le damos puerta a la una y termina todo a las 8 de la noche. Bien. Va a estar tocando a las 3 de la tarde, Cernunos. A las 4, Tungsteno. A las 5, Matan S.A. A las 6, Un Brujo, que es Lichín. Sí. Haciendo los temas de los brujos. Y a las 7, encierra Cruces Negras con el tributo a Black Sabbath. Bien, muy bien. Buena combinación aparte de bandas, ¿no? Sí, sí. Bien variado. Sí, claro, ¿viste? Que no sea tan temático como para que no se pueda, que no se aburra, porque no sé si hacemos algo muy temático con respecto a la música, no sé, todas bandas de metal, todas bandas de trash o todas bandas de metal, claro, que sea variado, porque también estamos hablando que también es para disfrutar en familia, ¿no? Pero la gente de repente, ahí es donde estamos apuntando. La gente de repente puede ir, colaborar, ver una banda, irse y no sé, y viene otro a ver, claro, la tercera banda, claro, deja su colaboración. Yo lo que estimo es que va a rotación de público, porque el que se va a la una no va a estar hasta las 8 de la noche. Ah, capaz que algunos sí, no sé, pero de la una hasta las 8 de la noche hay que estar, ¿viste? A lo mejor sí podrían estar desde las 3 que arranca la primera banda hasta las 7:30 que terminaría la última. Ahí se puede creer un poquito, ¿viste? Pero bueno, también tienen actividad, va a haber actividad, como te decía recién, va a haber sorteos, algún concurso de preguntas y respuestas, el DJ, ¿viste? Animación, todo, aparte los stands ahí abajo exponiendo, vendiendo, va a haber comida, va a haber buffet también. Y algo para disfrutar en familia. ¿Y vos crees que esto lo... bueno, todavía no se realizó, pero pensás que esto se puede volver a repetir o hacerlo algo como un ciclo? Sí, se va a repetir. Se va a repetir lo que tenemos más o menos estipulado, ¿viste? Sí. Sabemos de que esta es una prueba piloto. Por eso mismo. Sabemos que como todo, ¿viste? Va a ser el comienzo, pero si seguimos... La idea es ir por ese lado, ¿no? Ir por ese lado, hacerlo cada tanto. La próxima, estoy dando la primicia, la próxima aparentemente puede llegar a ser en octubre. Y después la otra en diciembre también, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso, ¿viste? También es un proyecto ambicioso en cierta manera. Sí, obvio, claro. Ya pierde la llave. No es fácil el tema de organizar, y son muchas bandas, todo el escenario, el sonido y demás, todas esas cuestiones, ¿no? Sí, no es solo de las bandas, porque como decía recién, acá no lo principal no son las bandas, sino todo es parte de un todo, y el público mismo también. El público es parte del entretenimiento en general. Claro. Porque son parte del asunto, o sea, todo, ¿no? Acá no es que hay una banda, yo voy a tocar y... o el DJ o quien sea, no, es todo parte del entretenimiento, como se decía en las antiguas kermeses, viste, de los barrios, bueno, algo parecido. Sí. Domingo también un horario accesible. Claro, bueno, Guata, sé que estabas ensayando ahora, ¿no? Estamos ensayando, sí, estamos afilando la justo estamos en pleno ensayo, estamos afilando acá las guitarras, la batería, el bajo, todo para hacer un show. Bueno, de la puta madre. Si hay fallas, no es culpa nuestra, loco, No eche la culpa. Yo sé. Bueno, lo voy a ver, seguro, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Ahí estamos. Ahí vamos a estar. Vamos a ir a colaborar. Bueno, gracias, Guata, por regalarnos este tiempo. Y, no sé, cerrá vos, como decimos siempre, con lo que tengas ganas, bueno, lo que te surca. Gracias por el espacio. Siempre, loco, los quiero mucho, de verdad. Estoy muy bien en la fiesta de ustedes. Y bueno, espero ver a toda la gente amiga, conocida, la que no tanto también, porque es una fecha para disfrutar, ¿viste? Es una prueba piloto, espero que salga bien, y si sale bien, es probable que hagamos unas cuantas más, ¿no? Con rotación de contenido, de bandas y todo eso. Estaría buenísimo, Guata, que después de una de estas fechas, antes de la próxima por ahí, o después de la otra que le sigue, te vengas para acá, te sientes acá con nosotros, cerveza mediante o lo que quieras tomar, y nos cuentes la post de lo que sucede, porque me parece súper interesante. Sí. Después debes tener un montón de anécdotas, y la verdad que yo quiero profundizar, sobre todo en eventos solidarios, saber de qué se trata, cómo te enganchaste, qué pasó. Buenísimo. Porque evidentemente veo que tenés, y venís haciendo periódicamente un laburo de eso, de solidaridad y de colaboración. Entonces, nada, más que invitado. Bueno, gracias. Sí, cómo no. La próxima voy a ir con ustedes, voy al piso. Sí, al piso, te esperamos. Así de una. Gracias, Guata. Así. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Saludos. Nos vemos. Gracias. Yeah. Bueno, la cortina está indicando que llegó el momento del bloque tan esperado, ¿no? En realidad, nada, queríamos hacer algo diferente. La radio, muchos programas están pasando música, el audio, están pinchando discos. Pasan temas de diferentes discos, pero digo, no, ¿por qué voy a traer un disco y escuchar un tema de un disco? No, vamos a traer un disco de una banda que nos cuente, qué sé yo, que fueron... miles de cosas, hay toda una historia, toda una vida ahí atrás de un disco. Y digo, bueno, a ver, un disco que haya salido este año. Pará, Tres Locos sacó un vinilo ahora hace poquito. Bueno, hubo una serie de eventos que ahora lo vamos a charlar. Y bueno, creo que está acá el disco, tenemos el vinilo y tenemos a dos protagonistas de ese trabajo, de ese álbum. Señor, preséntese, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dani, mirá que tenemos acá. Al micro. al micro porque no te van a escuchar. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo va la gente? Bueno, estamos acá presentando esta maravilla. Es una alegría enorme. Fue el primer disco de ambos en el tren, así que... También creo que eso fue como una doble excusa, por decirlo de alguna manera, que ustedes quedan ya efectivos en la banda a partir de este trabajo, ¿no es cierto? Sí, aunque sí. Vos ya habías participado... Yo había participado como invitado. Más fijo estaba Dani antes que entré, sí, sí, fijo yo. Y como cuarteto y después entré yo en el fijo. ¿Y en el trabajo anterior había yo estaba como invitado en Antihéroes, que fue la que grabó también Ricardo. Sí. Y en vivo en la gran ciudad. Uh-huh. Y después nos pusimos con esto que fue, no sé, esto, ahora saldrán las historias. No sé. Vamos a... ¿Lo vimos? Sí, por favor, por favor, por favor. A ver, no. Hay técnicas y técnicas, pero la gente ansiosa, la gente ansiosa. Claro. Antes estamos en este momento, estamos abriendo. Antes se cuidaba esto, yo sé que este celofán se cuidaba mucho para volver, sí, a bordo, pero ahora es otro. En este momento estamos abriendo, descubriendo el arte. Estamos viendo, admirando las letras, una foto. La verdad que esa foto estaba para póster, ¿eh? Y en la parte posterior, ¿qué tenemos? Las letras, los temas, el orden de los temas, lado A, lado B. A ver el vinilo. Vamos a ver el vinilo, se lo vamos a pasar al señor operador. Esta foto la hicimos en el Ferroclub, ahí en San Martín, en el partido San Martín. Que, bueno, ¿atrás de Miguelete? Sí, claro, ahí. Y las hizo Martín Cimino, me acuerdo. Acá está el disquito. A ver, pasámelo que se lo vamos a dar al operador, que lo vaya preparando. Es hermoso, Después lo dicen viejo choto, pero está buenísimo abrir un... volver a ver todo. Mirá cómo se... A ver, Ale, está la imagen. Tenemos el lado Venas de Acero y el lado A, el lado B. Claro, y esto también es una ilustración también. Sí, toda completa también. Hago paso en esta emotiva ceremonia. Le estoy pasando el vinilo al señor operador. Y bueno, ¿de qué año estamos hablando? Este trabajo. Yo creo que fue el 13 de diciembre de 2008. La edición del disco. Pero ¿desde cuándo estaban trabajando en las composiciones? O sea, fue arduo porque yo no sé si el mismo 2008 o tal vez 2007 en las composiciones. Yo creo que empezamos por ahí, sí, porque yo entré en el 2006 a Tren Loco y empezamos a hacer algunas cosas. Primero presentamos el disco anterior, que era el Sangre Sur, y tuvimos un obra, me acuerdo, hicimos, sí, un par de cosas ahí, un par de giras con ese disco. Cosquín también. Y creo que ya en el 2007, nos pusimos. Lo que me acuerdo que eran sesiones de ensayos larguísimas. Larguísimas. generalmente, ¿dónde la hicimos? En Martínez. Hicimos, y en Del Vicio también. No, arrancamos en... La preproducción, digamos. No, los ensayos, la los composición, ensayos. Porque Gustavo Zavala traía las canciones, más o menos la idea, la idea general, las letras. La exponía y se laburaban. Claro, y empezamos trabajando en la sala donde siempre trabajó Tren Loco, que era en FIF, en San Isidro, sí, donde estaba también de Temple, Jardín, estuvo Animal también en una época. Después nos pasamos a otra sala en Martínez, pero los ensayos eran, yo me acuerdo que trabajaba en esa época en una editorial a las 7 de la mañana, entraba a trabajar y... Los ensayos eran un miércoles y un viernes de 12 de la noche a 4 de la mañana, 5 de la mañana. Claro, ¿verdad? Claro. Y a todo esto también grabábamos otras cosas que al final... ¿Por eso son tan flacos ustedes? Yo siempre fui así. Él ahora tomó el camino del bien, yo siempre fui así. Sí, se hizo evangelista. No lo quería decir en público, pero bueno. Bueno. Estamos todos muy contentos con Facu. Pero fue una época increíble. Si querés vamos oyendo y vamos hablando. Sí, sí. Vamos a tirar ya el tema número uno, lado A. Acá no es track, acá es lado A, tema 1. El señor operador va a pinchar, a ver, dijiste, hace de ruido de programa, ¿eh? A ver, pinchar, escuchar. Está sonando, esto está sonando el vinilo ya. Corre un poco. La bestia que llevamos dentro escapará. Cada uno de nosotros sueña con la barca escapar. La soledad ya es tu sombra animal. A la mía y la de aquellos. La bestia que llevamos dentro escapará. Y de nosotros no se la supo el sueño. Con un golpe deseante decirle adiós a ese amor y escaparle a la muerte. La vida te ha dividido, si matan algo tuyo. Destino dice que cambiará andando un nuevo rumbo. Bueno, ahí en la emoción y en la rapidez por hacer todas las cosas rápido y súper expresa, arrancamos por el lado B. Pero bueno, nosotros somos así, acá no hay reglas. Y lo que estamos escuchando, el tema es... A ultranza. El tema lo canta el Zombie. Sí. Y bueno, es uno de los temas del disco. Está... ¿De él? Sí. Composición sí. De él. Sí, y... está buenísimo. La letra no sé si era con Gustavo también, ¿no? Sí, la letra es de Gustavo. La mayoría de las letras de Gustavo, la gran, por no decir todas, eran de Gustavo. La música es el tema que hizo él. Que al principio me acuerdo que lo iba a grabar Carlos en Ultranza. Pero no sé, no le quedaba cómodo, algún problema tenía y bueno, pues, el Zombie. Como que el Zombie decía, mira, tenés que cantarlo así. Ah, demasiadas indicaciones. Y no, sino que le decía, tenés que cantarlo así y al final... quedó mejor con Zombie, sí. Por el tipo de tema. Claro, porque lo escuchás de corrido y no hay nada forzado, todo fluye. Claro. La letra cae justo, obviamente para eso se compone la letra, ¿no? Para que caiga justo. Sí, sí. Y realmente está muy buen tema este. Y ahora vamos a dar vuelta al disco y vamos a poner el tema uno del el que abre. Venas de Acero, el tema Venas de Acero es un tema... ¿lo resolvieron ustedes? ¿Cuál era el que abría? Ya ni me acuerdo. ¿Vos te acordás? ¿Viste que eso se charla, se conversa? Sí, no, que seguro que me sí. Me imagino que les debe estar resaltando sí. Un montón de recuerdos. Vamos, claro. No me cagué la nota, claro. Eso no me acuerdo. Yo venía para acá pensando. Guitarrero un poco. Sí, yo creo que sí, era como el tema más fuerte. ¿Sí? Dijimos, vamos a. Era una época que había que salir con los tapones de punta sí. Con el tren. Entonces, grabando en la nave de Osberg, porque grabamos este disco ahí, que venía de grabar Rata, de hacer un discazo, no me acuerdo. Y dijimos, loco, esto tiene que ser una bomba. Claro, la nave ya tenía nombre ahí. Claro. Que es una anécdota, ¿no? Sí, que Rata obvio. Grababa en el primer turno y nosotros en el segundo, ¿te acordás? Claro, estaba... Cuando salía Giardino y compañía de grabar, entrábamos nosotros. O sea que siempre estábamos esperando y como que nos cruzamos. Y era el disco, no me acuerdo qué disco de esa época. El que corresponde. La llave de la puerta secreta. Ah, claro, mirá. Eso estaba bueno. O sea, fue un momento... muy, muy, muy lindo. Importante, sí, sí, importante. Sí. Importante. Y otra cosa es que el primer tema, Venas de Acero, surgió, fue el primer tema que surgió del disco. Ajá. Y surgió en un asado, ¿no? ¿Te acordás de eso? Si fue después, entre los dos vamos recordando. Si fue después del asado, obviamente que no se va a acordar. Yo me acuerdo mucho de Pueblo Motoquero. De Venas de Acero era el tema más bomba, era el más violento de todo. Habría que abrir con a ver cómo arranca el tema ese. No, empezó la idea en el asado entre el zombie y Zavala. Sí, sí, sí, sí. Puede ser. Sí, no me acuerdo. Sonando en vinilo, Tren Loco, Venas de Acero. Para el arranque, bien así, patada voladora, ¿no? La mandíbula, importante ese, por lo menos sorprender para que te preste atención al resto de los temas. Claro, agarrás a la gente auditivamente y con sí. Todo. Y respecto al sonido, si bien la banda ya venía como en un proceso, ¿no? Con nuevos integrantes, respecto al sonido de grabación de las violas, las baterías, ya, ¿cómo lo resolvieron eso? Eso yo creo que lo dejamos en manos del de estudio. Ajá. Ya habíamos escuchado. Yo no creo, que es como medio rarito. No, no, pero Martín se dedicó muchísimo a la producción del sonido. Del sonido completo, Martín le dedicó muchísimo. ¿Foco trabajó o no estaba Foco ya en el estudio? Estaba por Manta, trabajó. ¿No? Manta estaba. Manta. Sí, pero como que Martín llegaba. Ponía más o menos, ordenaba todo como íbamos a grabar, ponía el sonido y después él se encargó de hacer toda la mezcla. Claro, porque es la otra etapa esa. Claro. Pero respecto al sonido, claro, ¿se graba lo más limpio posible para después producir los sonidos? Sí, la batería sin plugin, sin nada, claro. sin efectos, la guitarra, incluso después se reamplificó también la guitarra. Sí, sí. Se comenzó a hacer con esa técnica que Martín... Acá fue donde yo lo conocí, esa técnica, el primero que lo utilizó, por lo menos nosotros de conocerlo. Sí. Y se grabó muy bastante cómodo porque no es sacar el sonido, por ejemplo, digo la viola, ¿no? Sacar el sonido, como era antes, te llevaba 3 días y después decías, la verdad es que no me gusta tanto el sonido que quedó. Acá te dedicabas a grabar. Sí. Y sacabas bien tu grabación y después el productor o el sonidista que fuera sacaba el sonido que... O sea, confiaban ustedes en el trabajo de Martín. Sí, y sí. Totalmente. En el estudio que estamos y que fuimos, fue pedido también por la banda, acorde con la discográfica, y estábamos totalmente contentos y confiados en que Martín hacía un trabajo. Y el orden de los temas no es obviamente como el que se grabó. Eso. No, ahí vamos grabando. Ah, porque encima tenían los horarios. Lo grabamos en 2 días esto. Yo me acuerdo la bata. ¿Dos días? Sí, 2 días. La bata tardó 2 días. Y después un día más para meter las violas y los bajos. Fueron con las cosas más o menos armadas. Como decir, bueno, no, que habíamos ensayado. Bueno, el resultado del ensayo es eso. El resultado de ensayar eso. Que a veces las bandas no se dan cuenta. O no lo entienden. O no lo valoran. O el peso del ensayo. El valor del ensayar. 4 o 5 horas por día, que no todos pueden, obviamente, ¿no? Pero... Habíamos ensayado mucho y habíamos hecho una preproducción de este disco con Ariel Ranieri, ¿verdad? En Crazy Rabbit, en el estudio de Jason. San Andrés, que... Mira, o sea, hicimos todo... Gustavo sabía, yo era re chico en esa época, yo tenía 22 años, no había grabado jamás un disco con ninguna... había grabado así, jodiendo con mis amigos, con mi banda... Yo sabía que había que testear todo, ¿viste? Que no era meter así a cualquiera a grabar y que... Es una situación bastante traumática para alguno grabar disco, ¿viste? Sí, ahora sí. Ya con el tiempo ya entras en ritmo y lo amás. Pero él armó todo eso, hagamos una prensa, llevamos mucho, todo. No iba a dejar nada librado a la sala, así que... Yo creo que se hizo todo bien o como hay que hacer para llegar a... Para hacer un disco... Bueno y muy profesional. Es sí. el proceso que lleva una grabación de un disco, una producción así de este calibre, y dio su fruto. Claro. Vamos al compás de la mentira, que es el tema 2 del lado A. Vamos a escucharlo completo. Señor operador, usted me dirá. porque acá o él me mira a mí o mira a la púa, porque si no le pifia el track. ¿Listo? Vamos entonces con Al Compás de la Mentira. Estás escuchando con auriculares, notás la diferencia totalmente de la cortina de lo que fue el track que sonó recién, Al Compás de la Mentira, el tema que sonó directo del vinilo del álbum Venas de Acero de Tren Loco, que estamos presentando acá, primera vez, Diabolus y Música sonando desde el vinilo, con sus propios protagonistas contándonos anécdotas que ni ellos mismos se acuerdan, así que me parece que la mitad lo están inventando, ojo, ojo, tomen nota. Si notaron, cuando entró la cortina es digital y hay una diferencia en los brillos, los graves. Sabes que el vinilo, por más que cuando salió el formato digital, el CD, uno se volvía loco, ¿viste? Que... Sí, sí, sobre todo al escucharlo con auriculares, me acuerdo. Pero, y después del tiempo, el vinilo sí tiene más profundidad, y se destaca más todos los sonidos. Es, y Spotify podría terminar de cagarla todo. Spotify termina así. ¿Sabes que Spotify tiene menos rango, más rango sonoro? Es peor que oírlo en YouTube. ¿Que el celular o de YouTube? No, en YouTube vos lo escuchás una canción y se oye muchísimo mejor que en Spotify. No sé por qué. El rango que tiene Spotify es... A veces va comprimiendo más. Sí, sí, sí. Pasa lo mismo con la diferencia que da al YouTube que vos tenés, que subís y encontrás en cualquier página, a la aplicación en sí. Ah. La diferencia de sonido ahí es tremenda. También. Con el mismo video, con la misma canción, con la misma banda. Y, por ejemplo, este trabajo cuando el sello Icarus Music, que tenemos que mencionar que es el que editó este trabajo en vinilo, resuelve editar este trabajo... ¿se hizo un remaster para vinilo o se tomó la misma muestra del CD? No, sí, cada formato, formato, digamos, o tiene otra palabra, pero tiene un máster diferente porque tiene otras frecuencias. Claro. Ese era un gran error que sucedía acá en los 80, acá en la Argentina, que venían las ediciones de Iron Maiden o de algo. Sí. Que yo no he contado gente que trabajaba y le daban una mezcla de ponerle, un máster de los chalchaleros, ponerle. Sí. Entonces por eso siempre uno elige las ediciones importadas que las ediciones argentinas, ¿no? A todo lo que venía, ayuda a Prisa, a todo le ponían la mezcla de Mercedes Sosa, ¿viste? El máster de Mercedes Sosa. Yo tengo el Power Slay en vinilo, que me lo compré cuando salió acá edición nacional y suena como Lunita Tucumana, ¿viste? No es que suene así, pero no tiene el mismo audio, ¿viste? Sí, yo sé que sí, suena chato. Los vinilos tienen horrible. Un mate, hay que cortarle un par de frecuencias, tiene otro jeite. El tema del grave, ¿no? Los graves, es algo de por ahí. Y también que... está la cuestión del vinilo, la separación entre los surcos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos eso es lo que yo me acuerdo que me quedó en el registro de aquella época. Se pensaba, casualmente por los dos lados que tiene, se pensaban mucho en qué canciones poner, porque no es lo mismo poner la lista de un CD que va una tras otra, sí, a psicológicamente cambiar de lado del disco. Uh-huh. Porque ya cuando comenzabas el lado B es explotar, es como comenzar el disco de vuelta. Exacto, exacto. Entonces, claro. Se pensaba más en ese sentido. Uh-huh. Che, una cosa, Al Compás de la Mentira tiene un video con todas las aventuras en vivo. Sí. Ese lo hiciste vos, ¿no? Sí, El Compás de la Mentira es un video que hicimos en Ecuador. El video oficial. Hay de todo, hay de Coquín, de toda la gira de Ecuador. Ah, no sé si de Venezuela también. Sí, creo que casi todos los. Compilado de imágenes. Compilado de imágenes y. ¿Triple X? Dudó. Eso para OnlyFans. Para OnlyFans. ¿Qué pusiste en el video? Para OnlyFans. No, está buenísimo, fue el primer video que hizo. Sí, yo lo armé con videos de YouTube y cosas así, que empecé a bajar y ahí con un compilado de cosas, El Compás de la Mentira. Después creo todos, casi todos los temas tienen un video. Vena Cero, me acuerdo que lo hizo Guevarita, el video oficial. Pueblo Motoquero, que lo hicimos ahí en el tema que viene, en el Liniers. Acorazado también tiene uno, con las imágenes de... Acorazado, respecto a ese tema, para mí es como un tema épico, ¿no? O sea, tiene como grandilocuente, la letra, el peso de la letra, el peso de la historia de la letra. Así que lo vamos a escuchar después, quizás nos despidamos con ese tema, porque considero que es un tema que tiene carga emocional, carga emotiva, musicalmente es un tema... Te lleva, viste, sube, baja, y si seguís la letra más todavía. Así que para mí es un tema épico y lo vamos a dejar para escucharlo después. Así que pasamos a Pueblo Motoquero, justamente, que también tiene un videoclip. Tiene un videoclip oficial que fue hecho, o sea, con producción, fue... Ajá. Pensado, digamos. Lo hicimos en diciembre, un día súper caluroso. Y terminamos de hacer el video y nos fuimos de gira todo el fin de semana. No me acuerdo dónde, pero nos fuimos de gira. Pero estábamos todos vestidos de cuero ahí, sí, en medio de... ¿La locación, te acordás? La locación era en los talleres ferroviarios de Liniers. De Liniers. Viste que vas por la autopista y están abajo, eso, ahí lo hicimos. Fuimos a las 6 de la mañana y no nos abrían el portón. ¿En serio? Y entramos como a las 7, 8 por ahí. Y de ahí le pegamos hasta las 6 de la tarde filmando. Nos fuimos a tocar. Y de ahí nos fuimos a tocar Salto, creo. Puede ser, y de ahí seguíamos. Sí, sí, sí. Entonces el tema 4 del lado A de este trabajo, Venas de Acero, el vinilo de Tren Loco que estamos picando, estamos escuchando. También lo vamos a escuchar completo porque es un temazo, es como un hit, ¿no es cierto? Sí, creo que bueno, es un tema. Ese tema, ese sí que decía que está, ensayábamos en Del Viso, ese tema nació en la sala de Del Viso. Sí. Y todo trajo así la melodía más o menos. Ajá. Y después le fuimos ahí dando la forma y si me acuerdo de Carlito que ganó una Kawasaki, viste, también íbamos inventando la letra, tengo una Kawasaki, qué sé yo, se me suben todas las minas. Qué bueno, qué bueno. Y además ahí Carlos escuchando esas grabaciones así, tac, Gustavo le adaptó una letra para, sí, para esa canción, ¿no? Fue mortal ese tema. Bien, vamos con Pueblo Motoquero, señor operador, el track número 4 del lado A del vinilo Venas de Acero de Tren Loco. Pienso en todos los amigos que Dios puso en Así sonaba Pueblo Motoquero, temazo, temazo, temazo. Recordando anécdotas y detalles, se van acordando acá los muchachos. Vamos a nada más, simplemente recordar esto. Salió todo de una idea y se fue gestando, se dando vueltas, sumando, y todo terminó en esto, ¿no? Pueblo Motoquero. Claro, el tema. Sí, y tuvo una cosa increíble, empezamos a ir a todos los encuentros de motos. A raíz de tema. A raíz de tema. Empezamos a girar un montón en todos los encuentros de motos. Y ¿dónde fue? ¿Te acuerdas? Empezaron a poner todas las motos y hacerle sonar más fuerte que nosotros. Sí. No me acuerdo cuál. ¿Cuándo sonaba el tema? Cuando sonaba el tema se juntaron todos y empezamos. Claro. Estaban todos esperando que suene Pueblo Motoquero. Y como es, y se acercaban con las motos al escenario. Bueno, un show también subieron arriba del escenario con la moto. Se hicieron unas rampas así, subían la moto. Es increíble lo que desencadena una letra. Nada, salió una composición, bueno, se le dio forma, todo es un tema. Pum. Ahí adentro ¿cómo, sale. ¿Cómo le llega a la gente? De exactamente. Una forma, ¿cómo le pega a la? La canción está dedicada a toda la gente que tiene moto, el que labura con la moto, que son fleteros, todo. Pero bueno, se llevó para el lado de los motoclubes y todo eso, que también se hicieron parte de ella. Así que, buenísimo. Bueno. Mandamos saludos y aprovechamos a través de Mixtape Radio, que estamos saliendo por el Instagram. Aquellos que están sumando a la conexión del Instagram, Laboratorio Pavlux, García también se unió. Bueno, toda esa gente que está ahí, gracias por nada. Quizás podrían estar cenando con su familia, abrazando a sus hijos, pero no. Están viendo acá cómo cuentan anécdotas. Las anécdotas picantes son cuando suenan los temas. Bien, y ahora la tapa. La tapa es una tapa imponente, fuerte también. La tapa, la mayoría, yo me acuerdo, Gustavo decía que todos los discos, desde el Tempestades, después hubo un impar, ¿no? Pero desde el Tempestades él quería que todos los discos del tren tengan un tren en la portada, ¿viste? Como un Eddie de Maiden, una cosa así. Sí. Pero bueno, por eso casi todos los discos de Tren Loco tienen un tren en la portada. Y esta tapa la hizo Walter Cabrera, que creo que trabajaba ahí para el estudio, para el sello de Ícaros en esa época. Y quedamos alucinados con la tapa de él. ¿Conformes? Sí, increíble. Sí, increíble. Ferrocarriles argentinos acá, ahí. Increíble. Ahora la ves así grande y la ves... No, pero es re loco eso, está flasheando ahí. Porque yo me acuerdo de mi adolescencia de abrir el Live After Death de Maiden, por ejemplo, que se abría así, ¡buah! Y veías las imágenes y buscabas el detalle en la tapa. Aparte, claro, fíjate que vos lo ves de frente, es una cosa, pero fíjate que la tapa es todo completo. Sí, claro, es, claro. Es todo completo. Está, claro, como el tren circulado dentro de un túnel sanguíneo, unas venas, ¿viste? Claro, se supone que son las venas de acero. Sí. Son las que tenemos nosotros aquí adentro. Así que quedó el logo, mira, quedó todo muy bien puesto, el logo con el color que tiene el rojo. Así está el original. Sí. Y los colores, cómo toman vida en la dimensión de la tapa, ¿no es cierto? Y a veces, que está hecho y todo, obviamente, Ícarus creo que saca ediciones realmente potables y dignas, ¿no? Es un sello que se preocupa en que no se hable mal de él, por ejemplo. Pues mira la cagada que sacó. No, se preocupan y... Lo que siempre digo de Ícaro es que saca a las bandas nacionales a la misma calidad, sí, de los mismos discos que saca de bandas internacionales. Uh-huh. O sea, pero en vinilo no, él edita todo. No, en vinilo nacional. No, pero digo, siempre digo a nivel de CD y todo, que o las remeras o lo que sea, siempre claro, saca a la misma... O sea, puede ser un disco de Motorhead, de Megadeth, y tiene la misma calidad de cualquier banda nacional que saca. Y en vinilo, bueno, fíjate, pasa lo mismo. No solamente con el sonido, sino con todo lo que es el merchandising, total, con la gráfica. Sí, se preocupa por la foto que sea buena. Por eso siempre Martín, claro, como que siempre está Martín. Sí, es súper profesional Martín. Claro. De las bandas que están con Ícarus, y siempre se preocupa de todo eso. Después de Pueblo Motoquero sigue a ultranza. En la lista, en el orden sería el número 5, pero... ahí en el vinilo sería también número 5, obviamente, ¿o no? No, número 5 es Puerta de la Oscuridad. Puerta de la Oscuridad, ah, balada. Diferente balada. Es el tema. Vamos a ponerlo, a picarlo y vamos a ir escuchando un poquito. Hay una anécdota también con pero este. Primero, ¿hay una intención de hacer una balada? Dice, che, muchacho, ¿hacemos una balada o qué sucede? Sí, yo creo que sí había una intención de hacer. Sí, había. Fíjate que al final termina más rápida, le hablamos del tiempo todo, pero todo disco heavy tiene una balada siempre, sí. Una balada metalera, una balada heavy. Queríamos hacer un disco que fuera heavy 100%. Que tuviera la balada que no puede faltar. Y estaba, sí, estaba. Y todos los discos de Tres Locos tenían una balada, sí. Tienen ella, qué sé yo, el grito estaba en el otro, ¿cómo se llama? El Carne Viva. Todos tienen su balada. Y este era muy loco porque. ¿Eso lo cuento ahora? Dale. No, me acuerdo que Gustavo decía. Estaba componiendo la letra, estaba escribiendo la letra y Dante, la verdad, era chiquito. Dante, el hijo de Gustavo, tenía, no sé, tendría 4 años, 5 años. Bueno. ¿Y este tema cómo se tiene que llamar? Puerta a la oscuridad, así de uno. Sí, esto se llama así, Puerta. Claro, lo escuchó y no sé dónde lo sacó. Y bueno, después marcó el estribillo, ¿no? Nos faltaba escribir el estribillo de la canción, que una vez. Interesante, vamos a escuchar un poquito, justo ahí entra el solo. ¿Este solo de quién es, Facu? Este es el zombie, por la forma que está tocando. Ahí entras de vos, o acá está doblada las violas. Es el zombie, claro. Tienen estilos diferentes, o sea, yo sé cómo solías vos y los reconozco. Ahí está con el guapo. Este yo lo veo. Esa es la parte rápida que después cae otra vez a lo que es la balada. ¿Lo llegamos a tocar en vivo? Una sola vez en alguna situación en particular. En la presentación del disco, creo que lo tocamos entero el disco. ¿Te acordás dónde fue? Flores. Teatro Flores. ¿Y qué pasó después? No sé, no la metimos nunca más. No sé por qué, pero no por ninguna razón. Hay muchas canciones de Tren Loco, sí, y la gente, claro, siempre te termina pidiendo los temas más conocidos. O mucha gente le pedía este tema, Puerta de la Oscuridad. La anécdota de tocar con Tren, o de cuando toca el Tren, es que te haces un show de 2 horas, sí, 2 horas y media, te bajás, pero no tocaron esta, no tocaron la otra. Show de 2 horas, a veces, claro, 2 horas y media, y te bajás, pero no tocaron, estuvo buenísimo, pero no tocaron esto. Nosotros siempre tratábamos de cambiarlo el repertorio continuamente, sí, pero siempre había, faltó lo otro, o hacer temas que no hacíamos nunca, no. Entonces había muchos temas que quedaron. Y temas que dan siempre. Ahí escuchábamos entonces a Ultranza, sí, y esas melodías que Cabral ponía, que grabó, y es la forma de cantar de él. Así como en Pueblo Motoquero, escuchás el Pueblo Motoquero y te queda en la cabeza. ¿Por qué es el tono particular de su voz? Yo creo que es un... Sin forzarlo ni nada, es un, sí, tono, como decís vos, sí, queda súper, sí. Entonces yo creo que la característica de la banda en ese momento, vamos a centrarnos acá, tenemos el trabajo de Gustavo, ¿no? Sí. Súper fundamental. Atrás está la composición, está todo eso, ¿no? Pero cuando vos lo escuchás, el que no sabe todo, digamos, el circo, la parte tras bambalina, se destaca y puedes diferenciar, viste, uno de otro. Creo que eso es producto de la producción, ¿no? De laburar a conciencia y acá son todos por igual. En esa época, que nos olvidamos decirlo, en el Venas a Cero, en el primer tema, En esa época estaba acá de gira André Matos, el cantante de Angra. Sí. Y bueno, ya habíamos pegado onda, creo que en un aeropuerto, no sé dónde, nos habíamos cruzado con él y... En Venezuela, con Yamán. Y vino al estudio, como estaba en Buenos Aires, Carlos Zárate lo pudo traer al estudio ese día y enseguida cazó la onda del tema al toque. Y lo elogió muchísimo a Cabral, muchísimo. Y, loco, vos tenés la voz de... Pero Cabral tenía mucha potencia, tiene mucha potencia la voz. Y Andrés es como más... Es un teclado cantando el tipo, Andrés sí. Mato. Es un teclado, una afinación impecable, le pega, las clava las notas. Pero no tiene la fuerza, ¿viste? Eso que Cabral acá, de que te pega un grito acá, como donde estamos nosotros. Sí, queda zurdo. Te quedas zurdo, sí, es increíble. Sí. Bueno, o sea... Matos es uno de los invitados que participa. Y en Vena de Acero y en Acorazado. Acorazado, que vamos a escuchar al cierre de la charla. En Acero estuvo en los coros. Ah, mirá vos. Y en Acorazado Belgrano tiene una parte del solo cantando que es hermosísimo. Y también participa Oscar Sancho. Y Oscar de Lujuria, sí. Banda de España muy conocida, está en el Ginebrazo. Bar del Ginebrazo. ¿Y cómo llega él a participar? Ese lo invité yo, que es amigo de hace tiempo, de hacía mucho tiempo. Y le comenté a Gustavo si le parecía y le encantó la idea. Y nada, le dije a Oscar, y Oscar es fanático del Tren, así que dijo así al toque. Y le mandamos la canción, no sé qué, hizo todo el laburo allá, increíble en España, y lo mandó muy rápido. Muy rápido. Y después, bueno, ya Carlos había cantado y teníamos toda la voz completa de Oscar y fuimos como que editando todo y haciendo qué iba a cantar cada uno, digamos, sí. De acuerdo a al resultado que había de grabación, qué iba a quedar en la canción de cada uno y así quedó. Bar Latino, el Ginebrazo, en el orden del CD lo encuentra como el track número 7, en el LP, en el long play, lo tenemos en el lado 2. Lado B, el track número 2. Claro. A ver si el señor operador, creo que se merece una imagen, ¿no? El señor operador, que está laburando ahí. A full. DJ. Esto no es Hijo de Púa, ¿eh? Esto es Diablo sin Música, ¿eh? Y laburás con un solo disco, ¿eh? Vamos a picarlo entonces. Tus Bueno, en verdad este tema, hablamos de miles de cosas, porque tenemos un vivo de Instagram acá, a la vez estamos escuchando la música, comentarios, surgen anécdotas. El bar este, hablábamos de respecto al bar, de al que refiere la letra, ¿el bar existió, existe? El bar existió de verdad, se llamaba, bueno, como contaba Gustavo, que era un bar que iba de pibes cuando era chico, y Gustavo fue un gran, no sé si está bien dicho la palabra, describía muy bien los lugares donde él habitaba, ¿no es cierto? Hay muchas canciones donde describe el barrio. El barrio bajo, tenía ruta 197, y este está hablando de un bar donde iba él, ¿no es cierto? Y era así, existía la calle Eva Perón y la Soler, y el bar Ginebrazo, y toda esa historieta. Cotidianidad y espontaneidad. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacerles la mención, porque hace ¿cuánto hace ya que falleció Gustavo? Y el 28 de marzo, 28 de marzo, sí. 28 de marzo. Wow. Se hizo un homenaje, un evento, no sé cómo denominarlo. Ustedes son. Sí, fue un homenaje. Sí, a él, que quisimos hacerlo con la banda. Y que estén todos los amigos que pasaron por Ten Loco y que formaron parte de la banda, y amigos del ambiente y de otras bandas. Y fue emocionante. Y que lo viva la gente, ¿no? Para ellos y para la familia de Gustavo, más que nada. Y fue increíble. Dos noches, hicimos dos shows en el teatrito que era en el centro. Y la pasamos increíble. Hubo un montón de sensaciones juntas. La gente también lloró, cantó. Hizo pogo, se rió, hubo de todo en ese show. Sentimientos, es extraño, ¿no? Porque uno celebra la vida con un concierto, sí, que es pura vida, pero a la vez está haciendo ese mix con lo que es el final de la vida, ¿no es cierto? Con la muerte, la misma muerte, pero creo que esas cosas engrandecen al ser humano. Y me parece acertado el homenaje. Y bueno, quizá se pudiera repetir el año que viene, sería bueno, porque la memoria viva está ahí, en el trabajo. Exacto. En estudio, en lo que estamos escuchando y disfrutando, ¿no es uh-huh. cierto? Escuchándolo a la vez. Eso es como un flash así que en la cabeza no lo entendés el por claro. qué, ¿viste? Pasaste por la vida, dejaste un testimonio de vida. Y es eso acá. Sí, en las canciones está él, en todas. Y queríamos hacerlo como para continuar con el legado y que la gente venga, que no se pudo despedir de él. Mucha gente quiso venir a despedirse de él cuando pasó y no se pudo y era un bolonqui. Entonces fue una manera un poco de homenajearlo ahí y de aplaudirlo, y él estuvo ahí. Yo sé que estuvo ahí y estuvo ahí con nosotros. Porque todo salió de 10, todo salió bárbaro. Está mandando saludos a través de, bueno, a través de mi WhatsApp, y no sé si Carlos nos está viendo, Carlos Zárate nos está viendo por el live de Instagram, o no creo que haya puesto la aplicación. Él es de los chicos modernos, así que muy probablemente esté viendo el live de Instagram, así que quiero saludar a Carlos y agradecerle todo el apoyo por todo esto. En parte, Carlos, más allá de la edición en físico y demás, Carlos siempre está ahí aportando y ayudando. Bueno, Carlos, somos amigos hace mucho tiempo, él siempre lo menciona y es algo que yo valoro. Así que Charlie, gracias y gracias, saludos para ustedes, chicos, les manda ahí Carlitos. Carlos, gracias, Vladimir Zárate Untiveros, el CEO de Icarus Music. Vladimir. Ya nos vamos a tomar una birrita, Carlos. Venía amenazando a Facu, no, porque dice que no puede. Estábamos en el tema entonces de los invitados, hablamos de los invitados, hablamos de todo un poquito y cómo andamos en horario, bien, vamos re bien con el horario. Super recontras de anécdotas. Hablabas del click de la batería, por ejemplo. Sí, Claro, no, esa, yo venía, yo no sé, no había grabado nunca, ¿viste? Y de repente en la nave un tremendo estudio donde estaba grabando Rata Blanca, imagínate, ¿no? Porque esto con metrónomo, pero... Ok, y aparte no habíamos ensayado nunca, como uno se supone en una banda profesional, ensaya con el metrónomo, ensaya con el clic. El clic es el pulso que te marca el tempo y te tiene ahí atado y vas ahí. Y te prolija todo la banda. Claro, ¿viste? Es una guía. Todos los pianistas, todos los músicos que practican, profesionales, usan el click. Y había que grabar con eso. Bueno, dale, vamos. Pum. Bueno, vamos. Dale. Ah, salió de una. Quiero que el click, dale, loco. Bueno, yo salió. No, salió muy bien, la verdad que. Salió de una. Aparte, eso demuestra la calidad de músico que es. Claro. Porque claro. Tal vez no tocaba con nos achicó, click. Nos achicó, le dio para adelante. No, claro. Estaba aparte bueno, muy cabeza dura. Era joven y quería romper todo. Claro. Exactamente. Dale el click, ponémelo. Y hizo todo. Y sí. Lo que tiene también el click es que te prolija a tocar. O sea, haces el rulo que tenés que hacer. Sí. Cuando lo tenés que hacer. O sea, claro. Es como que. Y a toda la banda la emprolija, porque es como que está todo a tempo, como tiene que ser. Hay que elegir qué tempo va, porque si no puede ser una canción muy rápida o muy lenta. Sí, cosa claro. que nunca, si no. El carácter de la canción. No sé, ninguna. Bandas de los 80 o bandas legendarias de los 70, nunca habíamos puesto en el No, había con click. Hay toda una cosa, una... ¿Qué, Mozart no usaba click? Seguramente sí. Clac, así, ¿viste? Las campanadas de la iglesia, pero no sé, Maiden, bandas así, vos fijate que la música tiene una dinámica y sí. Es muy natural y bajan sí. Y suben con unos matices increíbles. Creo que también todo eso del click y todo eso mató un poco a eso. Y todo, por eso todas las bandas. Que se perdió la espontaneidad. Gojira, yo suena. Sí. Perfecta. Mega, escuchás el nuevo disco de Mega y es una cosa. Son relojitos, literal. Bueno. Entonces, hay una cosa, hay una bueno, ese batero. La vieja escuela, como diciendo, ahora voy a agarrar claro. Un click, hijo de puta. Bueno, pero hay que grabar, no, está bien, hay que usar el click, es un buen amigo del baterista. Sí. Perdón, cachito, quiero ver acá, mío, lado B. No está re entusiasmado el tipo con el vino. Preguntita sobre Dios. Preguntita sobre Dios es una canción de Atahualpa Yupanqui. Es un cover, una versión que hicimos ahí con el tren. Un tema tremendo. Hermoso. También lo pedían mucho. Lo tocaban en vivo. Lo tocamos muchísimo en vivo. Sí. Y resolvieron grabarlo. No, lo tocamos no. De grabar. Lo grabamos después. Y después lo empezamos a tocar, claro. Es una reversión de un tema de Atahualpa. ¿Y cómo trabajan una reversión de un tema de folclore? Porque por ahí aquel que no conozca a Atahualpa Yupanqui es un folclorista argentino. Sí, el folclorista argentino. Es loco, pero no fue tan difícil. Calzó muy fácil. Es una baguala que es parecida al ritmo de blues. Es un 6x8. No fue tan difícil adaptarlo. No fue una locura. ¿Y las partes de guitarra, señor guitarrista? No, es que fue saliendo como es la original, digamos. Sí. Y la fuimos repetando, rockarizando. Sí. Y la verdad que ese disco. En todo salió de forma muy natural, todas las composiciones, dijo. Nada forzado, o sea, como explicaba Dani, Gustavo llevaba las ideas de las canciones, las agarrábamos y le empezábamos a dar vuelta y vuelta y vuelta. Hay canciones que salieron más rápidas, otras no tan rápidas. Claro. Otras tal vez, bueno, dejémoslo hasta acá y en el próximo ensayo vemos que le agregamos o lo pensamos en la semana o en los dos días que tenemos. Sí. Pero todo fue así y cuando salió Preguntito sobre Dios, bueno, cada quien la sacó, qué sé yo. Creo que al principio lo llevó Zombie el tanana, sí, y a partir sí. De ahí fuimos sacando, o sea, creo que ni lo pensamos, a ver, dale, estas son las notas, ya todo el mundo lo sabía, sí. Y lo fuimos tocando. Y en los ensayos, viste, va evolucionando la canción, va tomando diferentes caminos, va siguiendo un camino y vamos ahí siguiendo para donde va. Grabamos mucho, con lo cual lo escuchábamos y después corregíamos cosas. Todo. También es importante, grabamos cada ensayo muchísimo. Cada ensayo se grababa, sí. Y después lo íbamos escuchando y lo íbamos corrigiendo. Y Gustavo siempre oía todo y quería... a mejorar todo y... O sea, que ustedes sienten que en este trabajo hubo mucha intervención de todos los músicos. Sí, de todo. Independientemente de la composición, ese disco yo creo que es la imagen de los cinco. Sí, sí, claro. Sí. Es una imagen de los cinco, porque todos aportamos, digamos, yo creo que de igual manera, independientemente de la composición, sí, aportamos de igual manera a cada canción, a los arreglos, a la fuerza, al sentido. Tiene un pedacito de cada músico de manera individual. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver cómo suena entonces. Preguntitas sobre Dios, señor operador. Todo suyo. Ah, tiene que cambiar de auricular, perdón. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión. Lo enterraron los indios, flauta, mecaña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta, mecaña y tambor. Bueno, esto fue entonces preguntita sobre Dios y bueno, y todo. Cuando uno, o sea, hoy quizás los New Age digan el universo está en sincronía, ¿no es cierto? Pero bueno, la composición y ustedes son de otro palo totalmente, pero a la vez hay algo ahí que tiene que ver, porque si no, no cuadra. Va, yo porque lo veo como esto, más grandilocuente, no, todo, ¿viste? Es como toda una energía. Sí. Venía exactamente. Con toda la fuerza para tocar con Tren y con toda la gana. La leche, ¿no? La leche. Claro, yo que venía de otro lado y caía en la banda con todas las ganas de tocar. No, los músicos que ya venían en el grupo, también es como que le das un... Y sí. Como un neón hubo ahí, sí. Claro, le das un nuevo... Una energía, una nueva ruta. Claro, que también lo despabilás un poco de que te vas durmiendo con los años. Bueno, pero claro, el achanchamiento que tienen a veces las bandas, pero no... No quiero con esto decir que la banda estaba chanchada, pero este punto era el famoso punto caramelo. Sí, y aparte que se hicieron todas las cosas bien, sí. Te apoyó una discográfica. ¿Qué sucedió después de esta edición? No, increíble. Tocar. Muchísimo, giramos muchísimo. Pusimos de punta a punta a la Argentina. Fuimos a México. Varias veces, fuimos a México, a Bolivia, Ecuador, a Perú, no sé, fuimos a todos lados. Todos lados, fue una maravilla. Y que al toque que salga algo, que eso sí. Eso es rarísimo. Estaba internet en esa época, ¿no? Pero todavía no estaba tan fuerte como está ahora, que todo es instantáneo, todo es rápido. Sí. Tirás un pedo y lo olieron en Dinamarca. Y pero así como rápido, como subiste, caíste. No, sí, no, pero era mal. Lo asombroso era eso, que íbamos a tocar, no sé, a Ecuador, o íbamos a Venezuela, que fuimos a Caracas, y ya se sabían las canciones, las letras, todo, ¿viste? Qué flash. No, tiene una fuerza aparte. Por eso irlo, yo no lo iba hacía mucho tiempo, lo puse. Sí. Ahora no, o sea, hace unos meses lo puse y la verdad que es un tema tras otro que voy a decir, bueno, voy a ver dos temas y. Están buenos los. No, no, no, te quedas bueno, están buenos. Todo el disco porque lo escuchás de corrido. Te volviste a sorprender, Facu, con esto de decir, bueno, nada, de hecho vos tenés un montón de laburo, me cansaría de nombrar bandas, pero cuando. ¿Te pasó con esto que lo escuchaste hoy, después de mucho tiempo, porque sabías que ibas a hablar, qué sé yo, y decís, wow? Sí, qué discazo, sí. Qué discazo. Yo, realmente, particularmente después de que lo grabamos, a cualquier disco, no lo oigo más por 5 años, no sé, no lo oigo más como que ya está podrido, ¿no? Es podrido, ya está, listo. Y por ahí, digo, si es de tu banda, lo tocas, pero no escucharlo del, claro, del trabajo. Claro, los temas las tocas, qué sé yo, pero sentarte y ver el disco otra vez, como que ya está saturado, no lo oí. Y. Wow, o sea, cuando puse Venus, no sé, hace unos meses, un año, no sé cuándo, lo oí y dije, a la mierda. O sea, es un disco muy bien hecho en todos los sentidos. Ya, aparte con el tiempo, cuando vos estás ahí verde, que recién grabaste el disco, le seguís encontrando detalles y cosas que podés mejorar, ¿viste? Sí. Claro, porque uno va cambiando también, claro. Y va evolucionando como músico, como eso persona, qué sé yo. Digo, por ejemplo, Zombie es una virtud que tiene él, dice... Ya está, quedó así, es una imagen del momento, loco. Ajá. Es una fotografía, sí. De ese momento, no se toca más. Listo. La verdad que hay que pensarlo así. Pero no, pero podríamos grabar esto de vuelta. No. Perfeccionista, viste. El chabón dice, no, loco, quedó así. Y con el tiempo, vos lo escuchás, pasan los años, que esto fue en el 2008, lo escuchás y decís, loco, estaba bueno. Estaba bien. Estaba bueno, ahí le encontrás otro sabor, otra cosa. Ya va a tener 15 años el disco casi. O sea, sí. Un montón de tiempo. Es una como se dice, una instantánea de ese momento, viste, ustedes así súper ahí. Sí, estábamos sinceramente con mucha ilusión todo. Sí. O sea, por eso al componer, al hacer la preproducción, al ensayar tantas veces y tantas horas, tan tarde, todo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. O sea, mucha fuerza que le pusimos al disco. Sí. Y el lado B tiene como tema 4, Guerra Gaucha. Y vos me comentabas algo de Guerra Gaucha. Yo te decía recién que Guerra Gaucha para mí son como esos temas largos de cualquier banda metalera clásica. La influencia de Maiden, o sea, siempre viene a la cabeza cuando hablas de un tema largo. Claro, de Maiden o qué sé yo. Hay distintos, incluso de otros estilos... A los Jazz o... Claro, sí, vamos para atrás, claro, sí, de los 70, era más normal. Y entonces vos pensás en, por ejemplo, por decir Maiden, vas a las canciones como Two Minutes to Midnight, o canciones más rápidas, o sea, más digeribles. Para mí Guerra Gaucha es el clásico de Tren Loco, que no sé si tal vez mucha gente... No lo tocamos en vivo, tal vez, ¿sabes? Una vez y... Muy poco. Porque dura 9.25, wow, según está marcado acá en el disco. Es un temazo increíble, sí, tiene un montón de clima, lo trabajamos mucho. ¿Y en vivo lo tocaron? Muy poco, muy poco. Sí, no, lo hemos tocado muy poco. Pero ahora lo vamos a escuchar, señor operador. Vamos a disparar el tema que cierra el lado B. El tema es el tema número 4, Guerra Gaucha, que dura 9 minutos, según tengo acá anotado, 9.25. Y como nos la bancamos y aprovechamos a ir a buscar más cerveza, escuchamos Guerra Gaucha. Sí, bueno, en verdad creo que es la primera vez que debe sonar en un programa de radio este tema, Guerra Gaucha, por, no, digo por la duración, quizás sí lo haya pasado alguien, pero 9 minutos 25. Pero es lo que yo te digo, no es aburrido a pesar de los 9 minutos, claro, tiene claro. Un montón de climas, un montón de arreglos. Sí, se nota. ¿Y algo te acordás de esto, de cómo nació la composición y eso, esas partes? Fue 100% Gustavo, ¿no? Sí, ese tema sí. 100% Gustavo quería hacerlo, pero era largo, lo hicimos en distintas. Sí, yo me acuerdo. ¿Se fueron sumando las partes? Sí, normal de un tema largo. Me acuerdo largo, como ¿no? si fuera hoy. Este lo hicimos ahí en Martín, en la sala de Martín, en la noche, tarde. Venía Gustavo explicándonos cada parte, pero así, como te lo estoy diciendo. Había que acordarse después que... ¿cómo? Y ahora hacemos esto, y después de esto, hacemos esto, y después de esto, hacemos otro. Así, literal. Clara la idea. Recontra clara la idea. Este tema, ese tema lo hizo el completo. Salvo algunas cosas, algunos arreglitos. No, unas cosas que van surgiendo ahí mientras lo vas haciendo, pero... Pero le gustaba 100% la letra, la música, sí. Y tiene mucho del tema anterior, si te pones a escuchar, tiene mucho eso de lo folclórico. Ajá. También, ¿viste? Mezclado con blues y con una cosa medio de Black Sabbath. No, el CD trae dos bonus tracks, ¿no es cierto? El CD traía dos bonus tracks, que uno se llama... Bueno, en realidad, esto nunca fue pensado para un vinilo cuando salió el disco. No, en esa época, en el 2008, los vinilos eras un viejo de mierda. Si exactamente, ¿no? Qué loco, cómo se da vuelta claro. todo. Pero bueno, el CD trae dos tracks tiene más. Tiene más tiempo de... Puedes poner más tiempo de música en el CD. El la Pan y Vino, que es el clásico el que canta con, la gente. Sí, El Río con Lara. Sí. Y bueno, el vinilo está limitado por el tiempo para hacer lado A, lado B, si no ya pasa a ser un vinilo doble. ¿Te acordás del gramaje? ¿Sabés el gramaje del vinilo? A ver, vamos a la verdulería, lo que llamamos. Gramos. 180 gramos. 180, tenés 180, 140 claro. o 70, 80. Que son, sí. 70, 80 son los que doblás. Claro. Los 140, sí. medio pelo y estos gruesitos. No, este es bueno. Este es 180. Este es bueno, loco. Este es bueno. Igual el otro día, perdón, ¿no? Yo también. Yo pensaba que cuanto más grueso, más información tenía. No, que, no pasa por ahí. No pasa por ahí, pasa por el lado por de el, que el, por esta, el ancho del la canal. Estabilidad. La estabilidad sobre la bandeja, porque hay bandejas que tiemblan mucho, pero yo pensé que era más por el otro lado, pero bueno, de todos los días aprende algo bueno, sí, algo obvio. Nuevo. Así que nada, les giro ese dato. 40 años después nos venimos a enterar de cuál era el sentido de la vida, ¿no? El gramaje estaba a la velocidad de reproducción también. La velocidad a 45 lo simple, 45, ¿te acordás? 78. Qué loco. ¿Esto que era 22? ¿No? Yo para el final quería el tema épico a Corazón Belgrano, que es el tema 3 del lado A. Es un tema... yo lo escucho y me conmuevo hasta el día de hoy. Que habla de un evento impresionante que sucedió en el año 82, la Guerra de Malvinas, que todos sabemos, el hundimiento del ARA Belgrano. Y bueno, me imagino que habrá habido, tanto por Carlos, o la idea de componer, o cómo vino la idea, cómo nació todo eso. Sí, Gustavo trajo esa idea. ¿La idea musical? ¿O la idea de la letra? La idea de la letra. Sí. Y el esqueleto de la canción, digamos. Sí. Y esa sí tuvimos bastante, no bastante, pero acomodamos algunas cosas. Creo que al principio, ¿no? O sea, acomodamos algunas cosas. Sí. Pero la idea era de Gustavo, básicamente. Ajá. Sí. Tanto de letra como de música. Ahí sí. Está cantando André Matos, en coros. En el medio. Canta una estrofa. Sí, que óigala porque es, sí. Te pone la piel de gallina. Fíjate que hay. Antes de Tren Loco existía Apocalipsis, que era una banda anterior, precursora. Muchos temas de Tren Loco son de Apocalipsis. Muchísimo. Y hay un tema que se llama 1982, pero que habla de un aviador, de un soldado de la Fuerza Aérea y un soldado de tierra argentino, ¿no? Y como que al Corazón Belgrano faltaba esa parte, ¿no? Claro. Dedicarle un tema... Sí, más puntual, más específico. A la parte de ese acontecimiento. Es un evento muy triste y muy dramático, ¿no? Tan injusto. Primero, el hecho en sí de que es de una guerra, ¿viste? Sin sentido, sí. de la humanidad es la guerra. Sin sentido, sí. ¿Sabes qué? Anécdota. Sí. ¿Te acordás que grabamos 1982 en estas sesiones? También, sí, en este disco. Está grabado, no sé dónde estará, pero está grabado. No salió en el disco. Sí, pero grabamos en la rareza. Algún día va a salir la rareza. No, lo grabamos para el disco y no salió en el disco. No entró, ¿qué pasó? No sé, no lo elegimos para que quede. Ah, sí, no, pero estaba grabado completo, mezclado. ¿Y quién lo tiene? ¿Eh? No sé. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Por eso, para la rareza. Pero tremenda anécdota. Sí. Claro. Totalmente. ¿Qué más agregar? No sé. Eso, lo de Andrea Mato. Matos. Sí. Él eligió esa parte de cantar. La eligió. Leyó toda la letra así. Sí. A ver qué vamos a hacer acá. Y con nosotros le decíamos, cantate el estribillo, cantate una estrofa entera. No, me gusta esta parte. Que es una parte, bueno, ahora la vamos a escuchar, que dice. La vamos a escuchar mejor, porque voy a hacer cagada. Lo bueno de Andrés que no quiso decir estoy yo acá, sobresalir nada, sino que eligió hacer una parte donde de verdad le da un contexto tremendo al tema y la agarró. ¿Vos te acordás cómo arranca la parte de Andrés? No, una madre que reza y llora, señor sur, señor frío, señor. Ah, muy puntual. Ahí dice recitado, o sea que es la parte. Es un recitado medio cantado, medio gitano, una cosa extraña. Sí. Wow, buena, sí. Es tremendo. Antes de, yo con este tema quiero cerrar el capítulo de hoy de lo que es vinilo al aire, vinilo Diabolus y música, pero no sin antes que vos me cuentes la actualidad 2022 de Tren Loco. Viniste de tocar por el interior, ¿no es cierto? Estuvimos después de 2 años de muchos momentos vividos, raros, sí, malos, uh-huh, extraños, bueno, sensaciones encontradas, como se dice, ¿no? Rarísimas, que ya veníamos con toda esta pandemia de mierda, uh-huh, que no podíamos salir a tocar. Tren Loco es una banda que siempre se caracterizó por no quedarse quieta, jamás, siempre estuvimos girando desde que yo entré en 2006 y desde antes. Tren Loco siempre fue a todas las provincias, muy federal. Parar 2 años fue brutal, para nosotros, brutal, terrible. Y aprovechamos ese tiempo para empezar a cerrar algunos temas nuevos que veníamos haciendo ya hace mucho tiempo en la sala de ensayo, pero que nunca teníamos el tiempo para agarrar y decir vamos a grabarlo, sí, porque siempre había una gira o había algo o salía, nos llamaban de Ecuador, vienen a tocar, entonces no está ese tiempo libre que necesitas para concentrarte en lo nuevo. Uh-huh. Bueno, la pandemia nos dio más o menos ese tiempo para ponernos a laburar de manera virtual, tipo mandándonos, claro, che, yo te grabo la batería, en casa tengo una batería electrónica, te grabo la batería, te la paso a vos, pasame acá el bajo, pasame la letra, bueno, eso fue más o menos la pandemia ahí. Y bueno, después empezaron a, bueno, sucedió todo lo que conocen del tren, todas esas cosas malas, nos rearmamos de alguna manera. Sí. Gustavo tuvo la suerte de estar hasta el final en la composición de este disco nuevo que se llama Prisioneros de la Tierra, y que pudo elegirlo a Dani Medina como el reemplazante de Carlos, que en un momento de esta pandemia chota agarró y nos dijo que no quería seguir más con Tren Loco. Nosotros aceptamos. ¿Qué vas a hacer? Es una decisión que tenía él, sí, de seguir con su proyecto. Con su hijo, y había que continuar. Gustavo, con su enfermedad, cargando con su enfermedad, con todo lo que eso conlleva, él nunca bajó los brazos y siempre nos dijo: vamos a seguir, vamos para adelante, vamos a buscar otro cantante, vamos a grabar el disco, no importa nada. Ok, apareció Dani Medina, se colgó la banda al hombro, así como si fuera una bandita que recién empieza. El tipo hizo así: vamos para adelante, y bueno. Y pudimos terminar el disco. Lo malo es que no pudimos terminarlo con Gustavo en vida, claro, pero la mayoría, todos los temas son de él, menos 2 que ya van a escucharles cuáles son, pero todos los temas los hicimos con él hasta el último momento, en la sala de ensayo, en la casa de Gustavo, en la clínica al lado de él, con el bajo, con la guitarra, dándole ánimo hasta el final. Y eso era lo que a él lo hacía feliz, y por eso es muy importante este disco Prisionero de la Tierra para nosotros. Te ha gustado, hasta Facu vino también, estuvo ahí con nosotros, y con él. ¿El título a qué refiere? Y Prisionero de la Tierra es un poco que habla de todo el quilombo que hay con el cambio climático, con el glifosato, uh-huh, con el campo, con, viste... ¿Cómo? Y liberaron la tapa hace poquito, la imagen, ¿no es cierto? Hace poquito, sí. Y eso también era una cosa que veníamos viendo con él, con Gus, hace mucho tiempo, de este ilustrador cordobés, que es un capo de la ciencia ficción ilustrada argentina de los 80, de la revista Fierro, no sé si se acuerdan. Sí, claro, los viejitos, sí. Él dibujaba ahí. Sí. Y decía, y el flaco es fanático de los trenes, o sea, conoce los modelos de la locomotora, sí, todo. Los, ¿no?, detalles. Todo. Y la imagen era re potente. Y con Gustavo, con Chiquito, decíamos, qué lindo que sea, que fuera un día que nos pueda hacer una tapa de Tren Loco. Y él, no, viste, lo teníamos, ¿no? Yo le escribo, le mando un mail, listo. Chao. Totalmente. Y el flaco nos dice, dale, listo, yo se las hago. El tipo trabaja para Netflix, para... no sé, un campeón. Para las ligas mayores. Las ligas mayores, no tenían... ¿Y cuánto es? Nada. No, es un... es una señal, loco, hay que... ¿Cómo nada? Hay que ver... Mándeme el disco, autografiado. Sí, un tipo, sí. Un tipo recontra consagrado en la ilustración, en el diseño gráfico. Esas cosas hay que prestarle atención, ver esas señales, porque no son sí, todo pasa por algo. Tal cual. O sea, si está sucediendo es por algo. El disco tiene fecha de salida. Sí, yo creo que va a salir ahora dentro de 10 días, una cosa así. Se está fabricando. Bien, a través de Icarus Music. De Icarus Music, de Carlos, que desde el primer momento quedó todo el apoyo de siempre, que nunca le faltó a Tren Loco, porque siempre fue el sello de, desde el Vena a Cero, fue hasta hoy, fue el sello del Tren. La verdad que estamos... Y ahora resta tocar. Sí, tocar, afianzar un poco a la banda, que la repercusión y el recibimiento... Por suerte la gente es bueno, mucha gente nueva se está acercando. Tocamos hace poquito en el Taragüí Fest de Corrientes, que eran todos pibes de 15, 16 años, 17, esperando, no sé qué le decía a ella, bueno, estaban esperando una banda de trap y de repente nunca en su vida habían visto una banda de heavy metal. Y la pasaron bien, no es que, loco... Te tiraban con algo, o como cuando ibas a ver, no sé, acá y que tocaba las pelotas, le tiraban un zapatillazo. Claro. No, muy respetuoso los pibes, increíble, y se dedicaron a disfrutar, que eso es lo que le falta a muchos, loco, aprender a disfrutar de la música, a escuchar y a que te lleguen esas energías, esas sensaciones. Vi que tienen programada una fecha por el sur también, Nepuyén. Sí, ahora vamos para en octubre vamos para Neuquén y Nepuyén, y de a poquito se va a ir armando la banda con esta formación, que es una formación nueva, y que esperemos que a la gente le guste y que seguimos el legado de Gustavo, que su último mensaje siempre fue que el Tren Loco tenía que continuar. Y bueno, vamos con eso. Ahí están con eso, claro. Bueno, vamos a cerrar... Vamos a cerrar el programa. Hoy es un programa especial. Y los días de vinilo creo que van a ser especiales, particularmente porque están ellos. Facu es un amigo de la casa, de esos amigos que entran a tu casa sin tocar el timbre, ¿viste? Que te abren la puerta y entran. Bueno, Facu es ese tipo de amigo. Nos conocemos realmente. Vemos que tenés una buena. Sos un buen ser humano. Súper, súper fundamental. No, escúchame. Es. Puede ser un garca, ¿no? Pero ser humano, fundamental. Siempre es eso lo que nos movió a hacer Diabulus. Y el programa. No, la parte humana. Acá, ¿entendés? A compartir. Exactamente. No, Facu también. Facu es un genio total. El señor Coral. A él no le pregunto nada de su banda porque vamos a hacer un programa exclusivo, ¿viste? Los guitarristas son muy sensibles. Quiero decir algo. Sí, Facu. El live que hizo Tren Loco hace cuánto, 2 meses, un mes. Sí. Tienen que verlo, está tremendo. Así está sonando la banda y creo que es una gran carta de presentación de cómo está sonando la banda hoy en día y de lo que va a venir el disco. Tienen que verlo. Porque es increíble. No sé cuántos son, cinco temas. Un tema nuevo del disco del Prisionero de la Tierra que se llama Buenas Rutas. La verdad que con mucho amor, con mucho entusiasmo dijimos de hacerlo y increíble, y está ahí, la gente le encantó. Sí, está muy bueno, o sea, lo que están viendo vayan a buscarlo al YouTube. Sí, porque está fácil de encontrarlo porque te aparece. Y nosotros vamos a cerrar el programa del día de hoy, el capítulo número 160, del día 16 de septiembre del 2022. Vamos a cerrar escuchando el tema completo, Acorazado Belgrano, el track número 3 del lado A del vinilo de Tren Loco, Venas de Acero. La verdad que no sabía cómo iba a resolver el día de hoy, y esto es así. Gracias, muchachos. Gracias, chicos, por venir. Buena vida. Gracias. Si se quieren portar mal, pórtense mal, no hay ningún problema, están habilitados. Gracias, señor operador, gracias. Nos vemos en 7 días a los oyentes, a los que están en ahí en Instagram, Facebook Live o escuchando a través de www.diabolosymusica.com.ar. Esto es Tren Loco y el tema es Acorazado Belgrano.